Ellos te dicen que los sacerdotes te dicen que lo que pasa en la confesión no se puede contar. Entonces vos creces con eso. Claro. Y él está, el sacerdote, mientras vos estás contando tus pecados, te está tocando. Sos un niño y no se puede contar porque es un pecado y te vas al infierno. Es muy perverso. Es muy perverso, sí, totalmente. Sí. Y en esto, luego, uno imagina también que hay una suerte de cadena de ocultamientos, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Sí, desde la alta jerarquía hasta la más baja. Todos lo saben, pero nadie hace nada. Sí, hacen, perdón. Los van trasladando de lugar. O sea, desparraman el abuso. Sí. Esa sería un poco la síntesis. Sí. O la solución que le encuentran. Claro, y después, bueno, el tema del ahí no me sale la palabra, pero ellos tienen su ley canónica. Claro. Y la manejan como quieren. O sea, nosotros como víctimas, si querés, no nos dejan ver qué es lo que sucede, cómo está la supuesta causa, que no nada, nosotros no tenemos acceso a nuestros expedientes, a nuestros supuestos expedientes canónicos, porque no los podemos ni siquiera ver. Entonces es todo muy muy oscuro. O sea, en tu caso concreto, Julieta, tú hiciste la denuncia por los canales eclesiásticos. También, sí. Ah, en no, por los dos canales. En principio, claro. Sí. A los eclesiásticos me quería referir, justamente. Sí. Y esto que estás relatando es lo que te ocurrió en ese canal. Sí. Bueno, yo aprendí que en la ley eclesiástica también hay hasta 20 años para denunciar. Entonces, como mi causa estaba prescripta, nuestra causa estaba prescripta, lo que hicimos fue pedir solicitar un pedido de informe a ver qué habían hecho con Jiménez, con el cura, porque como tiene dos denuncias, ante cada denuncia penal por abuso de un sacerdote, ¿no? Claro. La iglesia debe iniciar el debido proceso canónico. Eso también lo aprendí ahora. Entonces queríamos saber qué habían hecho. Y estuve más de un año y después me informaron que no, que ellos hace 20 años que lo vienen investigando, pero que bueno, que la causa estaba en el Vaticano y que el Vaticano cuando tuvieran alguna novedad la iban a hacer pública. Ajá. Y bueno, la hicieron pública hace poco. Ah, hace poco la hicieron pública. Sí. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que el sacerdote ya cumplió su pena, digamos. Ajá. Ahora está viviendo en un hogar de ancianos en la ciudad de La Plata. No celebra las misas, pero acompaña al sacerdote que celebra las misas. O sea, sigue en contacto con niños, porque los niños que van a visitar a sus abuelos están ahí. Sí, claro. Así que esa fue la pena. Esa fue la pena. Bien. Sí. Y en paralelo, la otra justicia, la justicia ordinaria, digamos. Cómplice. desde el año 85, que fue la primera denuncia penal, lo vienen absolviendo por el derecho a la duda y bajo caución juratoria. A nosotros nos archivaron la causa en el 2015, gracias al grupo de abogados que nos acompañan, las ciegas acá de La Plata, lograron que lo resumo así rápido, sí. La desarchiven, lograron el cambio de fiscal, ahora está en la fiscalía número 3, a cargo de Martini. Y nada, lo único que logramos es que a mí me hagan las pericias psicológicas y psiquiátricas. A mí. ¿A vos? Al cura nunca lo llamaron, nunca nada, por supuesto, nada. Claro. Bueno, es una respuesta similar a la que reciben las madres que denuncian a abusos de progenitores, ¿no? Lo por mismo. Lo que estás diciendo, claro. Claro, la respuesta esta patriarcal y asociada que tiene la justicia. Sí. Julieta, hay una presentación de un documental, No Abusarás. Eso ocurre el próximo jueves, ¿correcto? Exacto, sí. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Y es un gran trabajo, la verdad, que hemos hecho gracias a Julián Maradeo, que estuvo acompañándonos en cada pasito que vamos dando. Y la verdad que, son un par de testimonios. Está Daniel Gardelli,